la mesa te comienzo a tocar. Siento tu mirada y comienzo a notar que tú estás pa' mí y me pongo mal. Todo se nos dio dentro del ascensor. Conectamos señales y la gente notó. Algo hiciste en mí, todo se encendió. Y no sé si se da. Puede ser tu única oportunidad. Déjate llevar que el tiempo ya se te va. Dime de una vez si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los santos que si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Tengo un par de bobos que me tiran por el gram. Han probado suerte, pero ellos no la dan. Contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acerca y me roza, tiene como agüita de rosa. Contigo se siente otra cosa. A lo tuyo estoy religiosa. Cuando te me acerca y me toca, me tiene como agüita de rosa. Dime de una vez si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los santos. Si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Dime de una vez si estás dudando. Si tienes frío, papi, te voy calentando. Y si alguna vez nos encontramos, nos escapamos y no lo contamos. Sube la escalera, cierra el cuarto. Pide lo que quieras, voy a costearlo. Solo es tú y yo. Dime de una vez si no miramos. Le pedí a la Virgencita y a los santos que si alguna vez.